Curicó, para todo el país. ¡Romance! ¿Qué hora es? Bienvenida en la mañana. Tan solo yo, el cielo tan azul. En mi café, en mi radio, en mi tele, siempre estás tú. Para empezar, me levanto de la cama diciéndome así como así: gracias a Dios, tú ya no puedes verme llorando por ti. Ese fui yo, y en tus labios. ese sabor que tanto me gusta. Y en tu cuerpo la pasión que lleva encendida. Y tu alma me provoca algo que me asusta. Que me está trayendo, creo que es amor. Y no encontraba la manera de hacerte extenso. Todos mis deseos y mis más deseos. Y no sabía cómo decirte cosas hermosas. Me está cayendo y creo que es amor.